Buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. En los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Cidal. Y en la locución, en el guión y hoy empapándose con la bici que lo caracteriza, Gonzalo Martínez. Nacho, sí, hoy... no es que tenga ese tono así monocorde porque esté triste, no, es que ni porque sea como Cristian Castro, que ya sabes que el baja, si el día antes baja dos tonos, es que estoy con la garganta un poco tomada, Gonzalo, así que hoy las alegrías del programa van a tener que venir de tu parte. Pues hoy, Nacho, me llevé una alegría yendo al cine, ¿eh? Aprovechando esa fiesta del cine, ya sabéis, esa oportunidad que teníais durante estos tres primeros días de la semana de disfrutar de un precio especial en los cines y ver nuevamente los cines petados y con colas de gente esperando a sacar su entrada. Después dicen, Nacho, que no resulta rentable para los cines bajar los precios. A mí que me lo digan después, toda esa gente que se ahorra unas pelillas en la entrada, después pueden, ya sabes, consumir por lo típico, palomitas, refrescos, chocolatinas, gominolas, que al fin y al cabo es casi con lo que más ganan los cines, ¿no? Otra cosa es que a las distribuidoras no les interese. Pero la verdad, yo creo que es una buena idea eso de bajar un poco los precios del cine, porque la verdad en nuestro país se han disparado bastante en los últimos 10 años. Sí, no solo que se hayan disparado los precios, es que yo porque quiero me tengo que tomar el paquete, el cono de palomitas gigantes y lo quiero tamaño pequeño, pero es que no lo hay. Ya, pero bueno, eso es también para obligarte a soltar la cartera, por eso te digo que es con lo que realmente ganan los cines, es con la venta de todas esas chucherías, ¿no?, que te comes durante la sesión, si eres de los que te gusta comer mientras estás en el cine. A mí la verdad es que lo de las palomitas no es que me entusiasme. Bueno, pues bienvenidos una semana más a Asbury Park. Hoy tenemos, como no, 60 minutos por delante cargados de estupenda música. Y Nacho, ¿qué te parece si comenzamos? Pues con la sección que comienza siempre, valga la redundancia, este programa. Sí, más vale, porque no tengo otra sintonía preparada, así que si me cambias ahora me rompo los esquemas. Pues vamos allá con nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, y comenzamos el programa escuchando una versión a cargo de Chrissy Hynde y de Jeff Beck del clásico tema que en su día hizo famoso Elvis Presley, del Mystery Train. Y lo escuchamos eso, por la voz de Chrissy Hynde. Y Chrissy Hynde es la protagonista de nuestra primera noticia noticiosa de la noche de hoy, porque en breve tendremos nuevo álbum en solitario de Chrissy Hynde al margen de la banda de toda su vida, de Pretenders. Una pregunta, Gonzalo, ¿cuántos años tiene Chrissy Hynde? Pues te digo la verdad, lo ignoro, pero yo creo que está cerca de los 60 si no los tiene ya. Pero bueno, eso es un dato que en breves segundos os podremos dar. Os adelantamos que en este álbum 62 para 63. 62 para 63. Es casi de la quinta de nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen. Deciros que el nuevo disco contendrá 11 cortes y entre ellos pues habrá pues colaboraciones, ¿no?, de amigos de esta mujer, que por cierto para mí es una de las voces más sexys de la historia del rock. Pues entre ellos tendremos ahí a Neil Young. Y además, atentos, a la sorpresa, también a un deportista que en los 80 fue quizás el mejor tenista de la época y que también le gusta mucho la música. Estamos hablando de Nacho. ¡La Pola entró! Es que John McEnroe tocaba la guitarra. Y muy bien, por cierto. Sí, sí. ¿Y colabora? Sí. Va a actuar también en este nuevo álbum que parece ser que saldrá a la venta el próximo 9 de junio. Vamos a escuchar, Nacho, ¿qué te parece ahora? Pues el primer corte que ha aparecido hasta este momento, que lleva por título Dark Sunglasses. Pues allá vamos con Chrissy Hynde, que suena así. Couldn't let it go too far. Now you got a pension lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of glamour you can lend yourself, like dark sunglasses. Gonzalo, que hemos tenido dos temas al precio de uno, ¿eh? Son las cosas del directo. No estaba previsto, ¿no? Es que este segundo, este Blue Moon of Kentucky, pues era pues un regalo del nuevo disco de Tom Petty, ¿no es así, Gonzalo? Bueno, no. Este no es un regalo del nuevo disco de Tom Petty. Esto lo extraemos del mismo álbum del que extraímos el tema del comienzo del programa por Chrissy Hynde y Jeff Beck. Un álbum que lleva por título Good Rockin' Tonight, el legado de Sun Records, y que es un recopilatorio de versiones de artistas muy reconocidos y que salió a la venta, si no recuerdo mal, pues hará 3 años, donde hacen versiones de clásicos de Sun Records. Y ahora escuchábamos, efectivamente, como decías, Nacho... Pues se me había pasado por completo que Tom Petty tenía una versión de disco, ¿me meto por dónde? A Tom Petty. Y la verdad, también aquí lo encontramos un poco camaleónico, ¿no? A Tom Petty, no. Pensé que iba a dedicar camaleón, ¿no? No. Es difícil reconocerle la voz. Donde sí lo podremos reconocer será, como tú adelantabas, en su nuevo trabajo, que saldrá también a la venta pues a mediados de año y que también incluirá 11 cortes y que llevará por título Hypnotic hay. A ver, nos prometen, Nacho, que la banda, los Heartbreakers y el propio Tom Petty van a volver a sonar como en sus comienzos, allá por los años 70. Siempre se dice eso, y luego la verdad es que cuando dicen eso nos podemos pensar que van a sacar algo enlatado, y que evidentemente va a sonar como los 70. Sí, sí, se ha publicado recientemente un artículo en la revista Rolling Stones, que donde él aclara que no, que son nuevos temas, que lleva con ellos trabajándolos unos 3 años, porque quería que el álbum, bueno, que tuviese casi todo buenos temas, y que no se quedase en el típico álbum de 2 temas, digamos, que tienen éxito y que el resto es un poco así que te rellena, ¿no? Que digamos que se lo han currado y que eso, que han decidido pues volver al sonido que hacían en los años 70 y que él añade como que lleno de orgullo que los Heartbreakers son de las pocas bandas, ¿no?, que se pueden atrever a hacer eso, a volver a triunfar pues sonando como lo hacían hace pues 30 años. Estoy pensando, Nacho, yo, que a ver si este disco tiene digamos, que triunfa, ¿no?, y cierto individuo de New Jersey pues toma nota y nos regala un álbum como lo que todo el mundo está esperando, ¿no? ¿Cierto individuo de New Jersey? Que no es Bon Jovi. Vale. Está bien que lo... Por si acaso alguien tiene alguna duda. Bueno, seguimos con otra de Tom Petty. Vamos allá. Pues ahora nos toca Crawling Back to You, y además es en directo, Gonzalo. Effectively Wonder. Pues suena así, en Ashbury Park. But I keep crawling back to you. aplausos son para Tom Petty, para los Heartbreakers con Crawling Back to You. Por eso, Gonzalo, sonaba muy bien, ¿eh? Muy limpio. ¿A que sí, que sí? Sí, sí, los aplausos son un poco sucios. No quiero decir nada con eso, ¿eh? A ver, vamos a ver. A veces que las grabaciones son en directo, pero si el sonido sale de mesa de mezclas, es muy difícil que el micrófono ambiente del público quede bien captado. Así que, pues... Se trafulla. Sí, sí, sí. No. Se lleva haciendo toda la vida. Sí, de hecho, bueno, hasta en radio. O si creéis que el ruido que hay por detrás es el estadio. No, para eso está los juegos de la PlayStation, que tienen unos abucheos y unos aplausos del público virtual que te cagas. Bueno, Nacho, antes me preguntabas por la edad de Chrissie Hynde. Ahora te pregunto yo, ¿qué edad crees que tiene Tom Petty? Pues es más joven de lo que pensamos, aunque lleva toda la vida en esto. No es del club de los sesentones, me parece a mí. Este anda entre 50 y 55. A veces 82. Agua, vaya por Dios. 63 años. ¿63 años? Sí, sí, sí. La pasa que, bueno... Siempre lo hemos visto así delgadito, con ese pelillo lacio, rubito y tal. Y sí, la verdad es que puede aparentar menos años. Pero ahora, si lo ves ya con sus barbas y demás, pues ya empieza a notarse los años. 63 años, nació el 20 de octubre de 1950. O sea que son nuestros ídolos son de la misma quinta. Sí, sí, sí, te das cuenta que viejos son nuestros ídolos. Pudiendo ser fans de Aurin o de Bisbal. O de Abraham Mateo. Bisbal es un viejo, hombre. Ahora que más Abraham Mateo. Grandes canciones. Aún tenemos que hacer un monográfico antes de que salga barba y ya no mole. Bueno, la verdad, Tom Petty suena la verdad cada poco en nuestro programa, pero normalmente nunca lo traemos en solitario con su banda, sino que normalmente cuando suena, pues es acompañando, pues, ya sabes, a Bob Dylan o a Roy Orbison en los Traveling Wilburys, ¿vale? Pero de vez en cuando pues nos gusta traer a Tom Petty. La verdad es que es una banda estupenda, de las que hace la música que nos gusta aquí en Asbury Park, ¿no? Los Heartbreakers. Sí, música que ahora tampoco es que se prodigue mucho, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y no por nada, sino porque se sacan pocos discos y lo que se busca es, pues, que sea un éxito comercial directamente. Sí, pero seguro que a este hombre no le falta público en sus conciertos, ¿eh? Que es lo que... No, esa es la eterna discusión. Si hace falta ser comercial para vender, o vendiéndose uno se hace comercial. Hombre, en su día Tom Petty vendió, cuando la música que hace pues estaba en boga y las emisoras pues se dedicaban a pinchar no solo música, digamos, comercial, sino buena música. Ahora, para encontrar buena música en las emisoras, en la radio, pues tienes que rebuscar mucho. O escuchar Radio Crash, por ejemplo, programas como el nuestro, o el que nos antecede, que es Bacanal Musical, o el que después de nosotros normalmente aparece aquí todos los miércoles, que es Movida en la Cantina, pues lo tienes bastante difícil. Sí, sí, aunque solo dos de ellos se puede escuchar también a otro lado del charco, Gonzalo. Es verdad. Solo Bacanal Musical y Asbury Park. Pues para celebrar que tenemos una semana más aquí a Tom Petty, vamos a escuchar otro de sus mayores éxitos, yo creo. Pues sí, The Wild One Forever, que es la canción que suena a continuación aquí. Luego tenemos que decir en todos los sitios donde se nos puede escuchar, Gonzalo, ¿eh? Un montón, hasta en el váter. The moon shine as the wind blew, and the street lights slowly die. Yeah, they call you the wild one. Said stay away from her. Said she could love no one if she tried. But then something I saw in your eyes. No matter what it takes, I'll never get over how good it is. Bueno, Gonzalo, pues hemos saltado de Tom Petty, que es así más o menos tranquilito, a algo que no lo es tanto. Efectivamente, Nacho, estábamos escuchando a Jack White, los White Stripes, ya sabes, esa banda que tenía acompañado por la que entonces era su mujer, ¿eh? Yo me acuerdo que esto lo he discutido un montón de veces, que si era la hermana, que si era una amiga... Era la mujer. Bueno, o sea, que es una amiga, una amiga. Y esto no es lo que parece. Seguimos jugando al juego de las edades, Nacho, venga. ¿Cuánto es? 85. casi. No, pues 50 más o menos. A ver, Jack White. Sí. No, que va a tener 50 años, Nacho. Va, hombre. Tiene 39. 39 años, o sea, 39. Tiene un año más que tú. Sí. Ya ves lo que has hecho con tu vida, Gonzalo. Bueno, además, Jack White. Bueno, año y medio más que yo, casi. Además de dedicarse a la música, pues también ya sabes que ha hecho cameos en el cine. Y no solo como actor, sino que ya sabes que, por ejemplo, ha participado en las bandas sonoras de películas como Cold Mountain. E incluso una de las últimas de James Bond. Nuevo álbum. ¿Adivina para cuándo? Para este verano. Hombre, todos este verano. Todos los discos que os hemos anunciado salen todos el 9 de junio. Es una fecha marcada en rojo por las discográficas. Pues ese era su segundo trabajo en solitario. Yo reconozco que el primero no me dio más, incluso me desilusionó bastante porque yo de Jack White esperaba mucho y cosas de la vida me gustaron más eso, pues sus colaboraciones para el cine o esos álbumes que produjo en ese sello que tiene que es Thirdman Records, que por ejemplo la semana pasada traíamos uno de ellos, ¿no? Un álbum en directo de Wanda Jackson. Pero bueno, a ver si con este nuevo álbum pues conseguimos... que nos gusta un poquitillo más. Hay hasta este momento ya se conoce uno de los temas de este nuevo trabajo, pero es un tema instrumental, y hemos decidido pues traeros otro tema pues de los más conocidos con su anterior banda, los White Stripes, aunque bueno, ha tenido más bandas el señor Jack White, también ha formado parte de The Raconteurs y de The Dead Weather. Pero bueno, con los que realmente tuvo éxito fue con The White Stripes. Sí, la versión que cantan los garros los futboleros no es del Seven Nation Army, no es de White Stripes. Es un cover, que todo el mundo lo sepa. Un saludo para los garros los futboleros que nos escuchan, si es que queda alguno ya. Es mal día para escuchar el Asbury Park, siempre hay fútbol, Gonzalo. Sí, siempre. Ahora siempre coincidimos con algún partido. Pero es mucho más interesante el programa que el fútbol. El fútbol sí, siempre es lo mismo, meter el balón en una portería. Y los mete normalmente un tío que se llama Messi. Un saludo para todos los seguidores de Asbury Park que no son del Barcelona. Bueno, vamos a escuchar a The White Stripes con este Dead Leaves and the Dirty Ground. Las cloacas de la información extra en cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Vamos a con una noticia, Gonzalo, que seguro que nos impacta. Atención. Roba una bici e intenta vendérsela a su dueño. Es puntería, ¿eh? Mira, mira, ¿cuántos millones de habitantes hay en el mundo, Gonzalo? Ya. Qué casualidad, ese. Así iría este hombre. Bueno, ves la foto, en el artículo sale la foto del individuo y no se le ve muy paca, ¿eh? Se le ve más bien bastante paya. No es un robo cualquiera, es un descaro absoluto, fruto del despiste más extremo. Según recoge el diario digital de Juárez, el mexicano Miguel Ángel Contreras Montelongo robó una bicicleta e intentó vendérsela a su propietario por 80 pesos. Los hechos ocurrieron en Ciudad Juárez, en México. La secretaria de Seguridad Pública Municipal informó que un ciudadano había llamado al teléfono de emergencias, el 066, para presentar una queja por robo. Al parecer, un hombre había entrado en su vivienda y le había robado la bicicleta. Horas más tarde, este mismo individuo volvió a la casa para intentar que le comprara la misma bicicleta. Ah, encima fue a la casa a vender la bicicleta. Sí, sí, sí. O sea, de la misma casa de donde la había sustraído, se volvió a presentar ahí horas después. Dime que estaba borracho y no conocía. Bueno, por la foto ya te digo que no solo borracho. Yo creo que esta persona no está muy bien de la ala alta de la intentó vender por unos 80 pesos, algo menos de 5 euros. Finalmente, los agentes, que no tuvieron ningún problema para detener a Contreras, le devolvieron la bicicleta a su dueño. No, claro, igual fue a la comisaría a vender la bicicleta. Y llevaron al presunto culpable ante el juez de Barandilla de la estación de policía del distrito Universidad. Impresionante, Nacho. A este tío, el robo no le fue sobre ruedas. No, personalmente llevaba un pedal descomunal para proceder de esa manera. hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más, aquí, en Asbury Park. Pues a ver, Gonzalo, ¿qué es esto que estábamos escuchando? Pues hoy traemos a nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, a un niño prodigio de esos que tanto abundan en la historia de la música rock. Estamos hablando de Joe Bonamassa, un chico que a los 5 años el blues para él era... Espera, espera, ¿qué te voy a decir? Este chico tiene voz de tener unos 36, 37 años. Sí, sí, 7 años, efectivamente, Nacho. Muy bien. Bien, como afinado el oído, ¿eh? Me iba diciendo que... A él, un niño prodigio. Sí, sí, a los 5 años para él el blues pues era eso, un juego ya de niños, ¿no? Que su padre era... comercial de una marca de guitarras. Él decía que toda la vida pues estuvo rodeado de instrumentos musicales, de música, y que bueno, que además compartía afición con su primo, con el que empezó ya pues a tocar por ahí en peñas, bandas y demás. Bueno, pues a los 12 años Joe Bonamassa fue telonero de nada más y nada menos que de B.B. King, que se dice pronto. Y B.B. King enseguida pues vio el potencial de este chaval, que enseguida fue conocido en los círculos del blues, y que bueno, después desarrolló pues su personalidad, su estilo en distintas bandas, hasta que a partir del, me parece que es del año 2000, pues empieza ya su carrera en solitario. Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Qué te parece si escuchamos otro tema? Pues venga, vamos a escuchar a la ballena que se tragó a Jonás. A Jonás, efectivamente. Es decir, The Whale That Swallowed Jonah. Deep blue sea. Sometimes I get that. Bueno, los temas que estamos escuchando esta noche de Joe Bonamassa, pues son extraídos del álbum del año 2011, Dust Bowl. Y es sorprendente de la facilidad que tiene este chico para pasar de estilos tan distintos como el blues, el rock, el country, y hacerlo siempre bien. La verdad es que es una auténtica gozada, un auténtico placer poder escucharlo hoy aquí en Asbury Park. Y también es un placer haber tenido en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, como siempre, al señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, y hoy trayéndonos artistas de todas las edades, a Gonzalo Martínez. Os dejamos con el programa que viene a continuación, que es Movida en la Cantina, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, otra vez con Joe Bonamassa, y esta vez acompañado de John Hyatt. Pues nada, o sea, dentro de 7 días. Adiós. Adiós. Boulevard. carpet brushing downtown. Well, y'all seen sitters doing 5 to 8. Stopping on my time making Tennessee plates.